el pedido por muchos de nuestro mundo guanaco, el sentir indiano, dedicado al amigo Guairapuca, ahí presente, siempre presente con la más fuerte Guairapuca. Sangre nueva de la raza.